Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. En el cordón industrial santafesino se suman a los reclamos por falta de gas en las escuelas. En esta ocasión, quien repudia la falta de suministro es el ex Nacional 1 de la ciudad de San Lorenzo. Allí llevan adelante sus tareas tres instituciones educativas, por lo que son miles de personas que desde el mes de mayo padecen la falta de servicio. En declaraciones a FM por Yahoo, la presidenta del Centro de Estudiantes brindó detalles sobre esta situación. Bueno, nosotros nos quedamos sin gas en el mes de mayo, justo empezaba el invierno, y te comento un poco cómo fue ese día, porque fue un caos. Se empezó a sentir mucho olor, entre comillas, a gas desde la mañana, y ya la tarde era algo insoportable, así que entre los alumnos había mucho alboroto, por lo tanto reaccionaron los directivos, y viste cómo son estas cuestiones, a veces reaccionan así, lo primero que hicieron fue llamar al litro de gas, y lo que hizo el litro de gas fue cortar el gas en el momento. Y desde ese día empezamos a hacer todos estos movimientos de conseguir garrafa, conseguir pava eléctrica, porque nosotros hacemos uso de la copa de leche desde hace muchísimos años, y al menos en nuestra institución somos más de 1.000 alumnos. En el transcurso de la semana se realizaron diferentes actividades como un abrazo solidario, del cual participaron la comunidad educativa y también civil en gran número. Y por ejemplo, desde ANSAFE San Lorenzo se pidió la pronta respuesta del Ministerio de Educación de Santa Fe. En Rosario y la región ya son más de 20 las instituciones educativas que se encuentran sin suministro del servicio y esperando soluciones por parte del Litoral Gas, por lo que la situación se recrudece. Informó desde FM por Yahoo, Sofía Fernández.